El protocolo distingue entre manifestaciones programadas y espontáneas. En relación a las manifestaciones programadas, establece que cuando el municipio tome conocimiento de manera anticipada por cualquier medio, deberá tomar contacto con los líderes de la manifestación a fin de que se encauce la misma en el marco de la presente y las leyes vigentes. Resulta sumamente preocupante que el Consejo Deliberante proponga que sea sancionada una ordenanza en relación a manifestaciones públicas propicie que la Secretaría de Seguridad del municipio se entere por cualquier medio de su realización y que a partir de ese conocimiento por cualquier medio se tome contacto con sus líderes. Esta normativa violaría la ley número 12.155 que fue sancionado luego de disolverse la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que establece que queda prohibida la reunión y análisis de información referida a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, motivada exclusivamente su condición étnica, religiosa, cultural, social, política, ideológica, profesional, de nacionalidad, de género, así como por su opción sexual, por cuestiones de salud o enfermedad o de adhesión a pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales o laborales o con fines discriminatorios. Hola, mi nombre es Carolina, soy del CIAG. Voy a seguir leyendo algunos de los fragmentos más importantes del documento que estamos entregando a cada uno de los bloques que van a debatir la ley, el protocolo de seguridad en La Plata. El proyecto de ordenanza plantea un mecanismo de actuación por el cual las fuerzas solicitarán a los manifestantes el cese del corte. Luego se los intimará y si estos no deponen su actitud, se procederá como en un supuesto de flagrancia. Este mecanismo habilitaría el accionar de las fuerzas de seguridad sorteando la normativa establecida en los códigos de procedimiento provincial para la actuación de los fiscales que en la provincia deben producir los operativos y decidir las medidas a adoptar en caso de estar en curso un delito. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Cuáles podrían ser? Requisas, allanamientos, detenciones. En todos los casos, la ley establece todas las garantías del debido proceso. El protocolo, sin embargo, establece que todas las protestas resultan ser de hecho flagrantes y a partir de dicho supuesto sortea la intervención judicial. La flagrancia es una excepción que brindan los códigos de procedimiento para evitar frustrar una detención en curso frente a la urgencia o a la inmediatez de un delito cometido en ese mismo momento. En esos casos, en una verdadera flagrancia, se permite intervenir a las fuerzas policiales e incluso a particulares frente a la inminencia de un delito. Por la magnitud, duración en el tiempo, a veces días, de los cortes de ruta o de calle, resulta absolutamente inverosímil la aplicación de la flagrancia para estas situaciones, evitando de manera automática y estandarizada la intervención judicial. La inconstitucionalidad de este proyecto no solo se expresa en la creación de nuevos tipos penales, sino que estos resultan ser tipos penales abiertos, dado que se prohíbe portar cualquier otro artículo que pudiera dañar, lo que asimismo habilitaría prácticas policiales arbitrarias al permitir requisas sin causas frente al posible peligro de que los manifestantes porten dichos elementos. ¿Cómo se supone que las fuerzas de seguridad sabrán qué lleva cada manifestante en cada caso? La lógica habilita a pensar que las fuerzas de seguridad tendrán la potestad de requisar a todos y cada uno de los manifestantes y su pertenencia por el solo hecho de participar de una movilización. Finalmente, el proyecto de ordenanza municipal establece en su artículo 12 que, comillas, la participación de los medios de comunicación se organizará de tal modo que los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona ubicada determinada, donde se garantice la protección de su integridad física y no interfieran en el procedimiento. Sobre este punto, réplica del protocolo firmado a nivel nacional por el Consejo de Seguridad, numerosas han sido las expresiones de colectivos de periodistas, gremios de prensa y trabajadores de la comunicación en el sentido en que implicaría un condicionamiento de la tarea periodística y llevaría a un enfoque sesgado de los hechos, violentando el derecho a informar libremente. Estas disposiciones, al igual que todas las demás analizadas, conllevan a establecer regulaciones contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta. Estos son algunos de los fragmentos del documento